indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. Buenas tardes, comadrita. ¿Cómo has estado? Muy bien, comadre. Le fui a dar de comer a tu compadre allá en la milpa y aprovechando, me traje esta leña bien seca. Estás bien fuerte, comadrita. No solo físicamente, sino que eres una mujer que con tu trabajo nos ayudas a vivir. La otra vez te escuché en la radio. Por el momento hemos terminado nuestro programa Magavia. Escúchanos en nuestro próximo viaje. FM, territorio liberado, frecuencia apropiada, Hanbo se escucha. Watsunzo Blanca Vázquez Vázquez, Watsunzo Mocht Epshushuk, Mocht Nandana Santa Ana Naam Shamgish. Mi dios dunque pa com dun bert ata mok nip shok nip hatse nip da ustam ne eptengochte so at nicht nau ku ye pam ot tin hat pas ot mago kench tigat gis da ka hamidun de gei de kom ta shok es miduk es ot shanzon dana ku ot hu in gaps so ot hi kshmbik O ku ert na idet na sha ye midi ert a shandum, ku ert nut ni ipnu iha midi kte ma ert an ucht gunev, bus tocho bahtna. Ku ta ta ich teke nu hag awunag, hag awunag ta ich tigia ku ta shanen gu tsoa, na da na idet na pala, piko, sa machet, na idet tocho bahtna da yodo shmudun da ga pizmi mi matk. Kabat han uchtung gugi kun yo kaba ha in den doktok ne da ma os na den mok wa na sha os na den at haw ku y mok na tui tim jo wen na sha sha y gok na ka to tim jo bat na to ki y hi xika mi de at ma sa den ma de pat pus ham ha hu in ha ka prun ku at na tui but tan me nya ma gosh ku ma gop spikish ku tan mok na tui ya ka yuk na wacht na es mi ya de na ta jimi don de ga de es mi yu wa jim de ma sa ton de ya de la mo bo ko ne de cha lang a de to ha ti un ko a du ko na de ka ma do ga ha ya tu no ka yu ki mo na ha ha ik mo de pen ma sa ni a mo na ka na ni wa ke de mi de at ne kam te shi kot ku ka mi de mi do ko ha ha ku dun ga ta ma ya mo ku sha de ya sta ha ta shi ki ta mi de na ide when ayod of when mad min na diuga yung ka yeshtab mai sha din yashta katsa na me nyung ga pane didik tun da hade na de na ma ja ok mai yan mugu ka ikam don bu nyus ta ta ha mai yung ga ta La señora Blanca se dedica al trabajo en el campo, como cosechar maíz, frijol, calabaza y quelites. Nos cuenta que cuando llegó la pandemia del COVID-19, les ha afectado económicamente como mujeres. Comenta que cuando quiere comprar su despensa, todo se ha vuelto caro, así como las herramientas de trabajo, la comida y el pago de los trabajadores. Incluso cuando ella sale a vender, no hay mucha venta de sus productos. Nos dice que ha subido excesivamente el precio del maíz. Al destinar ella 500 pesos para ir a comprar, ya no le alcanza como antes. Nos platica que a los hombres también les ha afectado mucho, en este caso a los maestros albañiles. Ahora contratan a personas que cobran barato. Ella observa que en estos tiempos de pandemia, al brindar un cargo comunitario, ya no se gasta tanto económicamente porque las fiestas se han cancelado y también porque varias de las personas que trabajan fuera de la comunidad han retomado el trabajo del campo y han vuelto a tener interacción con la madre tierra. Hambo. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos derecho a la propiedad de la tierra y a recibir un pago justo por nuestro trabajo. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada.